Estoy cansándome de todo últimamente. No me apetece ni mostrarme impertinente. Solo observo mi ombligo. No creo que encuentre una vacuna inteligente que me transforme en Dr. Jekyll para ser la gominola amiga que cuida de la gente. Solo para demostrarte.